los días en la web. Entra a tiempoar.com.ar. Suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Semilla en el edificio de IMPA, cuarto piso a la izquierda. Hoy tenemos una nutridísima mesa, a pesar de que estamos esperando a otro compañerito todavía. Sí, nos está quedando chica. Buenas tardes, oyentes. ¿Qué tal, María del Carmen? Bien, bien. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Y del nutrida otro... de personas, porque las mesas ahora, más que nutridas de personas, no. Ningún bizcochuelo, ¿qué onda? Pero sin embargo, me voy. Mate. La voz que acabamos de escuchar, ¿de quién es? A ver si la reconocen. Alguien que escucha por los viernes Radio Semilla. Tengo que cantar mi temita de introducción, capaz. A ver, ¿cómo era? Vení, vení, universitario y revolucionario. Marzo del 76. Entre Crotos y Sabiondos, la columna de la fisura. Muy bien, los viernes. ¿Vale? Los viernes a las 7. Así que si quieren seguir escuchando esa voz, sintonicen Radio Semilla los viernes. Absolutamente. Programa Entre Crotos y Sabiondos. Sí, gracias por invitarme. He copado venir un martes también. Como que bueno, podés venir un cuando martes cuando quieras también. Podés integrar. Todos los martes que quieras. Ay, gracias, chicas. Me siento bien acá. Y bueno, del otro lado de nuestro vidrio tenemos... De los cristales, María, operando. No tenemos vidrio, nosotros tenemos cristales. No soy tan delicada, tan... Del otro lado de los cristales tenemos a Bruna, nuestra operadora y sonidista. Y tenemos a nuestro amigo cantante, que prontamente ya se titula de operador también, ¿eh? Bien, sí, está en los últimos tramos del posgrado. Sí, sí, vamos a hacer una recepción de graduación. Y del lado de la mesa todavía, bueno, Pilar está hablando hace ratito. Sí, sí, ya nos dimos cuenta. Y tenemos a dos invitados. Otro invitado, vamos a ir desde más adentro hacia más afuera. Otro invitado también es de otro programa y sabe presentarse solito. Hola, ¿qué tal? Soy David y bueno, me presento los sábados en La Boca del Lobo. Upa. Y hoy estamos aquí en Trabajadores. Muy bien. ¿Y qué haces los sábados y a qué hora haces tu columna? Bueno, nos pueden sintonizar de 8 a 10 todos los sábados y la idea es compartir un poco de literatura y reflexionar a través de la literatura de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y a veces tomamos temas bastante locales y otras veces lo abrimos a problemas del continente o cuestiones muy humanas, y de ahí generamos desde debates. La literatura, ¿cómo sería? Desde un... Bueno, la idea que a mí me ha venido surgiendo desde mucho antes es la idea de las constelaciones. Uh-huh. Entonces veo la literatura como constelaciones y trato de ver las relaciones que se van formando entre ellas. Entonces cada escritor, cada obra... Uh-huh. Representa algo dentro de esa constelación y la idea es ver cómo se relaciona en todo ese universo, ¿no? De que no solamente es un universo, digamos, estético, filosófico, sino que está siempre conectado con la realidad y es lo que hace siempre actual una obra o un pensador que nos sigue apelando, nos sigue hablando desde algún punto, ¿no? Sobre la experiencia de vida, ¿no? Y la idea es esa, a partir de ahí incentivar también para que la gente se acerque cada vez más, a abrir sus horizontes, ese creo que es el mayor propósito. Así que están los sábados de 20 a 22. De 20 a 22, sí. Sí, pues como dijiste, de 8 a 10 por ahí algunos se ponían despertador a las 8 de la mañana. Sí, es verdad. Un poco difícil, pero bueno. Y se iba a sentir frustrado. Sí, sí, sí. Y hay costumbres que no se me quitan, entonces, pero sí, de 20 a 22. Qué lindo acento que tiene. Sí, no sé si nuestros amigos y oyentes. Multiacentos este programa. Habrán notado que es un acento que no es de. ¿De dónde sos? Soy de Bogotá. Ah, colombiano. Colombiano. Y bueno, y de allí me vine hace 5 años. Y comencé como un observador, como un viajante más, alguien distraído, y con el tiempo me fui involucrando, conociendo gente, fui abriendo puertas, ventanas. Echaste un poco de raíces también. Sí, y de semillas, sí, y sí, y ahora estoy echando raíces. Y bueno, me encanta poder haber venido a tener una experiencia de este tipo, porque somos de la misma región, ¿no? Y nos atraviesan cosas en común, el idioma, nos atraviesan ciertos aspectos, pues, como la historia, de las relaciones, ¿sí? Dentro de la historia. Pero también hay como muchos detalles, muchos matices por que aprender uno del otro, ¿no? O sea, claro. Cosas del mismo diario vivir. Cómo lo asume alguien en esta ciudad frente a lo que se enfrenta, es también te trae otras cosas, son semillas que uno después va guardando, va tratando de crecer a partir de ahí. Entonces. Muy interesante. Bueno, estamos haciendo propaganda a varios programas, recordamos, amigos oyentes, que estaban en el programa Trabajadores, y por último a nuestro invitado estrella. Hace mucho tiempo que nosotros en este programa hemos ido tratando lo que pasa en los movimientos obreros y sociedades en general de otros países también, como no te comentaba un poquito antes fuera del micrófono. Y hoy tenemos con nosotros a un francés, un compañero francés, Jeremy, que por supuesto también se presenta solo. Bueno, sí, hola, Jeremy Rubenstein, y yo sí, es la primera vez que vengo, muy acogedor acá, entonces muchas gracias por invitar. Jeremy llegó ayer de Francia, chicas, ayer, o sea, volvió de Francia, ¿no? Llegó, primavera. Volvió. Has dejado la primavera por el frío. Exacto. Qué cruel otoño. Tipo de primavera. Y es una primavera, digamos, es más social que del tiempo, porque está lloviendo todo el tiempo, pero a la vez está estallando socialmente, ¿no? Entonces se puede decir que sí, es una verdadera primavera. Y empezó casi en invierno, ya que son ya 3 meses de lucha en todas las calles en París y el resto del país. Así que supongo que, bueno, sé que vine hoy, esta noche, para hablar de eso. Muy interesante. Tratar de contar. Así es que te vamos a reestrujar, porque tenemos un montonazo de preguntas y queremos escuchar qué es lo que viste por allí vos, ¿no? Y no me diga que está llegando. Está llegando Cacho, va a quedar sancionado. Nuestro compañero retrasado ha llegado. No sé dónde lo vamos a ubicar. No hay más lugar. Y listo. Vamos a compartir. Cacho, sancionado. Sí, a pesar de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 micrófonos. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Cacho? ¿Qué somos hoy? Me venía corriendo. Permiso. Rodolfo. Bueno, acá ha llegado Cacho y se va a presentar. ¿Qué tal? Estamos al aire. Estamos al aire, Cachito, ya hemos hecho toda la ronda de quienes somos cada Buenas uno. Buenas tardes a todos, más vale tarde que nunca. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. ¿Tenés estamos alguna novedad todos para contarnos, Cacho? Sí, recién acabo de cerrar la paritaria, por eso llegué tarde. Muy bien. Bueno, 36%, 36,5% la alimentación, ¿no? Ajá. ¿Y cómo los van a pagar los 36%? Que no son 35 reales, son 6 meses de 22. Y en noviembre empieza, se le agrega el 14. Ahí en noviembre pasaríamos al 36 hasta abril del año que viene. O hoy, sea que hoy la inflación en 43 quedó. Sí, ya estamos. Y aparte de anualizado es el 29, es lo que explicábamos en el plenario, que el sindicato mucho no le gusta que se anualice. Claro. Porque dice que de punta a punta igual es el 36. Entonces cuando tuve oportunidad de hablar yo le dije, si lo llevamos al extremo de que de los 12 meses, 11 no tenemos aumento y el 12º tenemos 36, también tenemos de punta a punta 36. Claro. Pero ahí el promedio tampoco da. Claro. Entonces, para llevarlo al extremo, que se entienda. Este aumento que nos dieron ahora, anualizado, es el 29. Uh-huh. 6 de 22, 6 de 36, sacando un promedio, da 29. Claro. Que es el aumento real. Es lo que vamos a tener en plata. Así es. Así ¿y a que, partir de cuándo empieza a regir eso, Cacho? Las paritarias nuestras son del primero de mayo. No, la platita. Sí. A partir del primero de mayo. Retroactivo a mayo. Retroactivo a mayo. Que ya teníamos el 15 en Felford, que había adelantado la empresa por los paros que habíamos hecho. Ya estábamos cobrando el 15 de mayo, el 15% de o mayo. O sea, ahora... Un 7 faltaría de mayo. Y de junio completo el 22. Y casi no lo van a notar. No, prácticamente no se va a notar, ¿no? Un poquito. María, dale un poco de ánimo. Siempre la parte. Pero es que es muy poco. Es así. Él no es el culpable. Si fuera por él, cobraban el 45 y todo. Obviamente, lo que. Claro, perdón que te interrumpa. No, por favor. A los docentes de Santa Cruz les ofrecieron hoy el 25. Es una miseria. Maestranza cerró. En cuatro cuotas. Ah, bueno. Maestranza cerró hace 2 meses en 11%. ¡Qué horror! Me espanto. Por eso dijimos, hoy venimos a hacer una asamblea en la fábrica. Hay paritarias mejores y peores. Hay de todo, obviamente. Los zapatos, ¿cómo se llama? El calzado, el gremio del calzado, sí. El 33, me parece. Así que, bueno, hoy... ¿Comento ahora el tema del plenario o vamos a un corte? Vamos a un cortecito. Nos van a sorprender con un tema acá nuestros compañeros Dante y Bruna. A ver cuál es. Silencio de radio. Bueno, pero brillante, brillante como un clavel. Ligero, ligero como los vientos. Para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. De niño le enseñaría lo que sé tiene que hacer cuando nos venden la paz. Como si la tiene al cuello. La soga de Lucifer. No hay alma, no hay alma que la defienda. Ni obrero, ni obrero, ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como levántese de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Hola de, no su bandera, se la van a tramitar. En estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Hace rato y ahora lo retomó Macri. Bueno, les voy a comentar más o menos el tema de la paritaria de la alimentación, cómo se fue desarrollando. La semana pasada terminamos la semana con un corte y el lunes la arrancamos con otro corte también, paros de 4 horas, ayer, paros de 4 horas. En Felford, en la alimentación. En la alimentación general. En general, sí, 4 horas de paro por turno. Y ayer a la tarde había un plenario a las 5 y del cual se salió la propuesta esta del 36,5 que se planteó en el plenario de hoy y la votaron la mayoría. Nosotros obviamente que no. Llevábamos el mandato de los compañeros de fábrica que estaban pidiendo que fuera por lo menos por única vez, de una sola vez el aumento. Claro, no, claro, porque ya se rumoreaba que era el 36, ya más o menos teníamos noción de cuánto era. Pero que lo votáramos por una vez, todo de una vez. Y bueno, eso fue lo que planteamos cuando me tocó hablar a mí. Planteé que esta paritaria se plegaron fábricas que históricamente no paraban, como Felford, como la nuestra, que costaba mucho que pararan paritarias, este año paró. Fuimos a la marcha, muchos compañeros, se hicieron 2 cortes de calle, lo que comenté, o sea que se colaboró bastante con lo que fue la paritaria en sí. Pero que consideramos que la relación de fuerza daba para seguir peleando un poco más, porque ya que se había ofertado, como yo lo dije el martes pasado, el 30, que veníamos con el 30, este lunes, después de los paros de 4 horas, apareció la oferta de 36. Así que lo que yo propuse era que con todos los compañeros que eran delegados congresales de todas las fábricas que estaban ahí en el plenario, que sumaban aproximadamente 200, organizar bloqueos que se venían haciendo pero con poca gente, ir nosotros a bloquear a las fábricas que estaban en la paritaria, se llaman las fábricas paritarias, son las grandes, las que intervienen directamente en la formación de la paritaria. ¿Muchas fábricas hicieron esos paros? En 4 o 5 fábricas, las más grandes de zona norte, se hizo el bloqueo. Felford es la más grande de capital, pero no es paritaria. Entonces no vinieron a... Como empresa no es paritaria. No, tiene incidencia directa en la Cámara. Claro. Entonces, en la Cámara patronal. En la Cámara, sí. De paritarios, claro. Claro, claro. Entonces esa fue mi propuesta, ya que veníamos embalados, se venía peleando bien, veníamos de una marcha de casi 6.000 personas, seguir con los bloqueos apuntando a que si bien no se podía subir del 36, que fuera por una sola vez. Por lo menos. Que era el mandato que traíamos de los compañeros. Y la reforma del convenio, que se está olvidando, se está dejando de lado. En toda paritaria se tiene que reformar el convenio, pero pasa de largo el convenio y ya del año 94 que sigue sin reformarse. Hablaron después otro compañero de la Bordó, nosotros como agrupación transparente, porque ya pasaron las elecciones, así que somos la transparente en Felford. Habló otro compañero de la lista Bordó, dijo lo mismo. Ah, yo me olvidaba de decir que explicamos cómo es el anualizado, porque muchos compañeros no lo entendían. Y la posición del gremio era que no importa que sean dos veces, porque de punta a punta era 36,5. A lo que cuando me tocó hablar a mí, yo le dije, si vamos al extremo para que se entienda, si de los 12 meses, 11, no tenemos un solo peso de aumento, y el último mes tenemos 36, también tenemos de punta a punta 36. O sea, de punta a punta no quiere decir que todos los meses sean 36, que es lo que está pasando. Entonces, sacando un promedio de la paritaria que salió esta vez, era un 29, no era un 36. Pero al gremio le molesta esa anualización porque queda en evidencia realmente de cuánto es el aumento. Exacto. Así que yo creo que muchos ahí, a pesar de que no lo pudieron manifestar, estaban de acuerdo con eso, ¿no? Porque ahí, lamentablemente, de los 250 que había, eran 248 verdes y dos nosotros, como agrupación transparente y la otra agrupación Bordó, nada más. Después el resto son todos de la lista oficialistas. Así que hablaron bien, que el aumento que estaba bien, que se había logrado un buen aumento, que bueno, dentro de todo nosotros, cuando se votó, nosotros no votamos a favor del aumento, pero como éramos minoría, igual el aumento se estará firmando ahora y seguramente ya mañana entra en vigencia con las nuevas tarifas. Así que recién venimos de hacer una asamblea en el comedor y fue unos compañeros congresales de La Verde y yo estaba ahí. Así que se puso un poco áspero el clima porque... Los compañeros de La Verde era la primera vez que iban a hablar con la gente. Es una de las primeras cosas que le recriminaron. Venís ahora que ya pasó todo, cuando queríamos parar no estaban. Y cuando está cerrado ya algo que en realidad no es lo que quería. Claro. Así que bueno, le plantearon eso. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué no se pidió más? ¿Por qué arrancaron pidiendo igual a la canasta básica familiar? Que es lo que yo dije el otro día, que arrancaron pidiendo 17.000 de básico, después bajaron a, después de que ganaron las elecciones, bajaron a 16. Después a 15 y ahora quedó en 15, quedó el mínimo. Pero habían arrancado con 30, con 17. De propuesta. Claro, que era más de 40. Era más de un 40, 17.000 de básico. Claro. Pero bueno, se le preguntó. ¿Y ahora el básico en cuánto queda entonces? Eso, en 15. 15.100. 15, Estaba en 11.100, se fue a 11.600 me parece, y se fue a 15. Pero la primera propuesta era 17. 100. Así que, bueno, después hablé yo, dije que era importante que acá en fábrica, ¿no? Recién, que rescatemos que lo importante es que se pudo llegar a parar por paritarias, que hubo una muy buena unidad, no sé, no pararon todos, pero a no parar nadie, a parar casi 80 compañeros, yo creo que ese fue el éxito de esta paritaria, por lo menos en Felford, ¿no? Que eso nos abre la puerta, nos aumenta la relación de fuerza para los reclamos propios de la empresa, ¿no? Claro. También se involucró al sindicato en la categoría de las mujeres, que hace rato lo venimos comentando acá, las mujeres maquinistas queremos que sean oficiales. ¿Eso se planteó hoy ahí en la...? No, en el plenario no, en el plenario no, porque no hay ambiente para planear. ¿Y la paritaria eso lo va a considerar o no? No, la paritaria ya está. Lo que involucramos cuando vino el gremio el otro día a la mañana, la gente misma lo involucró en que se ponga al frente del reclamo de las categorías de las compañeras. ¿Y qué dijeron? No. Que sí, que vamos a pelear junto con la comisión, todo. Pero lo dijeron delante de la gente. Entonces el compromiso era con todo el comedor lleno, porque a la mañana fue bastante contundente. ¿Y en la reunión de hoy hubo participación? A la tarde no tanto. Dos o tres compañeros hablaron nada más porque a la tarde es mucha gente de agencia. Entonces los compañeros de agencia... No se animan y mucho. Nosotros tampoco queremos que se involucren. Claro. Es más, en el paro le dijimos que no se involucren en los paros hasta que no pasen a planta, que no paren. Claro. Así que, bueno, eso fue un poco lo que surgió de positivo, que se involucró al sindicato. También se involucró para actualizar la cuenta de futuros aumentos que tenemos congelado desde hace 5 años, del 2011. Tenemos una cuenta de 2 pesos, 1 peso a la hora. Sí, que fue pasando, pasando, pasando. Y cada vez que le pedimos actualización, ellos aumentan el premio. O sea, nos dan plata, pero al premio. Claro. El premio, si vos faltás o llegás tarde, lo perdés. La cuenta no se pierde nunca. Entonces, esta vez también se le involucró al sindicato para que haga la denuncia de que esto no se está haciendo actualizado, la cuenta. Y las 9 horas, que no es un tema menor. 9 horas para todos. La fábrica no se las quiere dar ni a las mamás, nosotros la vamos a pedir para todos. O sea, que no se trabaje el sábado. Claro. Y el que quiere ir, en extra. Si alguien quiere ir, que arme en equipo de trabajo, claro, en extra, pero que no haya, que no esté la obligación de ir el sábado. Claro. Una, porque es el día más inseguro de la semana. Es el 90% de los robos ocurren la madrugada del sábado. Mira. Hay menos transporte. Sí, los compañeros, es el día que más tarde llegan. Y ya capaz se cuidaron toda la quincena. Y ahí pierden. Y por el sábado pierden el premio. Mirá vos. Y bueno, la inseguridad, el premio, y que también son pocas horas, porque en realidad se trabaja de 6 a 12 y media. Claro. A la empresa es casi un capricho que lo tiene el sábado, porque no le sirve productivamente. Uh-huh. Entre que paran antes para lavar y todo, le quedan 3, 4 horas de producción, que a ellos les convendría tener una hora más por día en la semana, que les rinde más, claro, y no arrancar y parar el sábado. Así que bueno, esos 3 puntos, vamos a ver si lo involucramos al sindicato, y con este ejercicio que pusimos en marcha de vuelta de los paros, Arrancamos con esas 3 cosas. Así, y a la empresa le pueden decir que van a ahorrar luz. Obviamente, también se ha planteado el ahorro de luz, porque hoy por hoy, es verdad, poner en marcha una fábrica, sí. Claro, no es lo mismo que una hora más por día. Exactamente. Bien la compañera, está muy atenta la compañera. ¿Eh? Aparte es una hora más de día. Claro. Una hora más de día. Nosotros cuando arrancamos ahora de noche está toda la fábrica prendida. Claro. Porque todavía es de noche a la mañana. Bueno, así que... Es un ahorro. Con ese ahorro ya está. Sí. O sea, están transformando pro patronal. Con los consejos acá de la compañía. Sí, no lo voy a llevar a la fábrica ese consejo. Está bueno, pero no lo voy a llevar porque no nos juega a favor. Bueno, así que eso es todo lo que respecta a paritarias. Las últimas informaciones. Muy bien. O sea, han cerrado el ciclo y ustedes piensan que con cierto ejercicio va a poder seguir peleando. Exacto, eso es lo que rescatamos de positivo. Bueno, con respecto a la paritaria de alimentación, ya está. Gracias, Cacho. No, gracias como a ustedes. Siempre. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Tiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán. Búsquenme, ser claro, básico. No. Al mínimo, decís vos. Claro. No, al mínimo sí. Pero... Otra vez estamos en el aire, Radio Semilla, programa Trabajadores. En el entremedio acá estaban haciendo unas consultas laborales nuestro compañero. Sí, ha suscitado Cacho. Y David. ¿Usted qué opina, don Cacho? David, David era el que quería consultar, ¿no? Sí. ¿Cuál era la cuál bueno, era yo tu hago duda? Una pregunta que es, en el caso que estés ganando un sueldo inferior a lo que sería el negociado del mínimo, y no te den ese mínimo, sino solamente te den un ajuste por la paritaria, entonces, ¿cómo haces para poder reclamar esa parte y ya empezar desde el mínimo a que te den la paritaria? Bueno, por lo que yo interpreto, nosotros no tenemos ese problema porque no tenemos sueldos menores que la categoría mínima. O sea, el mínimo de convenio. El mínimo de convenio está respetado en toda la alimentación. Las fábricas chicas, medianas y grandes respetan el mínimo de convenio. En el caso de David, pareciera que no, ¿no? Que no está. Claro, ahí está el principal problema. Entonces, claro, ahí ya no podés aplicar la paritaria por igual a todas las categorías porque hay gente que está por debajo del mínimo. Ese es otro problema. Claro. Ese es otro problema porque no tendría que haber nadie por debajo. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Claro. Es ilegal. Eso es culpa, digamos, del gremio y de la empresa misma donde pasa eso. Claro. Posiblemente no pase en todas las empresas, en todos los lugares, pero cada empresa tendría que tener su cuerpo de delegados que se tendría que encargar de que nadie gane. O sea, que por debajo del mínimo. Con la tabla de cada gremio. Bueno, claro, pero el tema, digamos, más complicado ahí es que este tipo de empresas todas tienen menos 15, 20 empleados. Entonces no pueden entonces tener representación. Son varias empresas que trabajan siempre con pocos empleados. Entonces hay muy poca información y hay muy poca capacidad, digamos, de poder establecer bien y de saber o de organizarse, digamos. Dentro el turismo, en este caso, está dentro del comercio. Pero tiene su propia cámara, sí, ¿no? Y es una cámara, digamos, que recién acabó de cerrar, por ejemplo, pero no aplicaba el comercio, ¿sí? Donde yo trabajo, por ejemplo, entonces exigimos que nos dieran la del comercio mientras que salía la del turismo, ¿no? Pero, digamos, seguramente eso no pasó en muchos. Ahora, sí, si bien creo que hay muchas irregularidades dentro de ese mismo trabajo, de todas maneras, creo que dentro de ese gremio responde a que hay una organización, es como su propia, ¿no? Tienen su propio convenio, claro, pero siempre está por fuera de la información, digamos, de lo que nos toca como inscritos dentro de ese mismo sindicato. ¿No? Nunca hay una aparición porque nos ven como pocos. Claro, eso. ¿Están afiliados? Sí, estamos afiliados. Pero lo que le juega en contra, por lo que yo puedo interpretar, es que no está definido bien a qué gremio pertenece. Ajá. Ese ya es un problema. Es un problema. Porque generalmente se van a agarrar el gremio que saca menos, o le va a decir, no, cuando ahí piden aumento perteneces a este, exacto, cuando te damos aumento perteneces a este, que nos pasa a nosotros el con los vendedores. El aumento menor se lo van a aplicar. Claro, entonces al no estar definido en qué gremio está, ya es un tema ese. Ya es un tema. Y al ser pocos trabajadores divididos en muchas fábricas, peor todavía. Peor todavía, porque nosotros no tenemos ese problema. Tenemos fábricas, la mayoría de las fábricas de alimentación son grandes, con muchos trabajadores. Y tienen sus comisiones. Tienen sus comisiones internas. Que obviamente lo primero que tenés que hacer respetar es el convenio. Sí. Y al respetar el convenio ya estás respetando el escalafón de categorías. Y ahí ya vas eliminando y definir bien en qué convenio están. Nosotros vamos en el 244/94, que es la alimentación. Pero hay sectores como los vendedores, los viajantes, que no tienen definido bien, bien, por la actividad que tienen, en cuál. Y eso yo noto que debe ser lo que le está pasando a ellos. Claro. Entonces, cuando hay esa ambigüedad de sindicatos, ya eso desvirtúa los aumentos. Se confunde. Claro. Y aparte la división, son pocos trabajadores en muchos lugares. ¿Y entonces, son todos efectivos o hay contratados? Bueno, justamente hasta el año pasado éramos igual todos contratados, ¿no? A pesar de ciertas irregularidades, me parecía, desde mi punto de vista, ¿no? Porque se crean como nuevas relaciones de trabajo a través, por ejemplo, de figuras como pasante, empleo joven. Sí, eso sí. Ya venía desde el año pasado ahí sucediendo. Pero ya a partir del cambio, y como la pegó muy fuerte la crisis de Brasil para el gremio, entonces ya empezaron a contratar. Entonces, por ejemplo, tratan de captar a otros turistas, entonces necesitan gente que traduzca. Entonces antes la contrataban y ahora ya no, ahora ya la están tomando por contrato. Bueno, eso le juega en contra del tipo de contratación también, porque es un trabajo precarizado, es una de las facetas del trabajo precarizado que estás comentando vos. Y eso atenta contra cualquier reclamo. Una persona que no está efectiva en un lugar no puede reclamar nada. Lo hacen por eso. Ellos argumentan que es una eventualidad, que tienen que contratar personal porque tienen una... Por lo que decís vos, que sabe el idioma, que no sabe por este viaje, porque... Todas mentiras. Todo eso, atrás de todo eso, se enmascara un trabajo precarizado, que es contra lo que venimos luchando nosotros, que también lo teníamos. Cachi, por la cantidad de personal pequeño, tampoco tienen representantes. No, como mínimo tienen que tener un delegado. Igual, 50 trabajadores, cada 50 tiene que haber un delegado. Pero por 50 eso. O menos. 50 o menos. Sí, tienen que tener un delegado. Al ser contratado, si eso ni es delegado. Un contratado, no, aparte, si un contratado no se puede poner como delegado. Claro. Porque no tiene... Primero tiene que estar efectivo. Claro. Afiliado, efectivo para ser delegado. Contratado no puede ser. Ahí ya está. Ahí ya están en el horno. Ahí están en el horno. Lamentablemente, sí. Nosotros cuando arrancamos en el 2009 eran 300 por agencia y 250 efectivos. Y empezamos a demostrar con la lucha, con los juicios, con todo, que Felford no tiene eventualidades. Entonces, por eso ahora somos 550 efectivos y 40 por agencia. Después de 6, 7 años de lucha. Y la gente, la empresa está tratando de sacar a la gente por agencia encima, pasando la planta. Por todo lo que se viene reclamando. Pero es una lucha que lleva tiempo, porque no en todos lados se hace. Y ahí, por ejemplo, en el caso de él, son 15 y 15 contratados. Está, 100% contratados. ¿Qué van a pelear? No pueden pelear nada. Fiesta para la patronal. Es un, claro, obviamente. Igualmente acá el amigo Cacho es generoso con su teléfono y siempre también nos lo da al aire para que dudas y esas cosas se puedan resolver, ¿no? Sí, obviamente el trabajo así precarizado, estamos nosotros la verdad que bastante empapados de lo que es todo ese tema porque venimos dando lucha hace rato. Te paso el teléfono, de paso lo digo al aire, 1561-687855. Eso, cualquier tipo de consultas, de trabajo precarizado o algo, estamos a su disposición. Lo que no sabemos, lo averiguamos. Tenemos abogados honestos y obreros, que no son fieles. Hasta ahora venimos luchando bastante bien con ellos, con paros, asambleas y con la justicia, por donde salga, como le digo a los compañeros. No apostamos a la justicia plenamente, no apostamos plenamente al paro, no apostamos plenamente a la asamblea. Ponemos un poquito en cada lado. Por donde salga, bienvenido sea. No vamos a dejar de usar ninguna herramienta que pueda favorecer al trabajador. Las usamos todas. Claro. Que sea lo que Dios quiera. Muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Interrogante para el próximo bloque. Así que te vas, Cachora. Sí, ya me voy. Bueno. Voy a buscar a mi chiquita. Te vas, está bien, tus obligaciones de padre. Después de este tema vamos entonces a meternos de lleno... En las luchas. En el viejo mundo. En las luchas del pueblo francés. ¿Les parece? Nos parece. Che, y ahí, por ejemplo, el tema del idioma, por ahí pueden conseguir algún plus. El tiempo se acaba. El siglo se va, frenética avanza, la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? ¿Bajo de quién? de solo valores en lo material. Impone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a ser. Material con que edificaremos un mundo. aire nuevamente, y ahora sí de lleno viajamos hasta Francia. No lo vamos a poder hacer en Air France, porque en estado de paro también, ¿no? Exactamente, sí. Y de todas formas, es tan caro Air France que nadie puede viajar por Air France, digo, jamás. Bueno, claro. Pero me gusta más Air France cuando está de pago que cuando vuela, de verdad. Cuando vuela, sí. Pero le estaban escuchando a los amigos antes y bueno, el conflicto que está desarrollándose allá tiene mucho que ver con lo que estaban hablando, ya que quién pone una ley, quién impone una ley que vendría a acabar con las paritarias justamente por gamas, para que se negocie únicamente adentro de la empresa. O sea, la, como hicieron en Chile. Bueno, es justamente es el modelo absolutamente neoliberal y lo están tratando de imponer en toda Europa. Lo acaban de imponer en Italia con el Renzi. En Grecia, obviamente, ya que está bajo la ley alemana ultraliberal, y ahora la quieren hacer pasar en Francia. Entonces, si te entendí bien, lo que se quiere entonces que es hacer desaparecer las negociaciones por rama para hacerlas por empresa. O sea, exactamente vendría a ser que la negociación adentro, el acuerdo, si se quiere, adentro de la empresa, vale más que la negociación por gama. Entonces, lo que llaman las inversiones de las normas. Sí, ya esto, que acá hubo una experiencia así, después del peronismo, años después, digamos, justamente para sacarle poder a la CGT, digamos, que se había hecho muy poderosa, se vuelve a ese sistema, ¿no? Y eso en realidad no dio resultado acá, porque produjo sindicatos extremadamente radicalizados y clasistas. O sea, contradictoriamente, claro. Bueno, la verdad creo que los franceses no tienen ganas de saber qué va a producir, por eso hay muchísima movilización. Y, no digo que sea un modelo a seguir, pero digo, también se pudo dar vuelta a eso. Acá se puso, después del peronismo, digamos, allá se puso bajo un gobierno que se votó, que se llama socialista. Claro, el Partido Socialista, que se le votó en el 2012, precisamente para darle un giro a más de 10 años de derecha, muy liberal, con Sarkozy, todo el mundo conoce. Y entonces se pensó, o sea, la gente que votó, pensó que iba a dar un giro, digamos, a la izquierda, y que se iba un poco a proteger a los trabajadores y, digamos, a los más pobres en general, ya que el tipo que votaron hizo su campaña diciendo que él, su principal enemigo, era la financia. Bueno, es porque un no las tenía. Demagogo... Las finanzas bien, ajenas. Las finanzas ajenas, exactamente. Un político mintiendo, no te puedo creer. Bueno, pero que mientan es admitido casi que el cinismo se impuso por todas partes, más en esas esferas, pero este grado de cinismo es bastante fuerte, ya que absolutamente todo y cada una de sus promesas la fue traicionando. Y no solo ahora, sino del principio, del momento que estuvo al poder, empezó al mes y medio a traicionar todas sus promesas. Entonces estamos ya como 4 años más tarde, y a un año de nuevas elecciones presidenciales, y está tratando de imponer su marca absolutamente neoliberal, que es en contra de todas sus promesas. Y se presenta de nuevo, ya se sabe. Se presenta de nuevo. Sí, hay una jugada ahí, es la razón por la cual no da marcha atrás. O sea, el gobierno se puso en un callejón sin salida, ya que claramente la movilización no está bajando. Hoy en día, el martes 14, había una nueva día de movilización y había más de 1.300.000 personas, 1.000.000 solo en París, y digamos que... Parando el país directamente. Exacto. Entonces, los medios y el gobierno, que hace un mes que está diciendo, no, pero ya mismo se está pagando, ya, pues no es así. Está siguiendo muy movilizado el país. Y bueno, en eso estamos. Y ellos no van a dar marcha atrás al gobierno, porque precisamente como el señor Hollande se quiere presentar de nuevo, considera que si da esa debilidad, no va a poder gobernar el último año y no va a estar en posición de presentarse de nuevo. ¿Y esto cómo empieza, Jeremy, todas estas movilizaciones? Bueno, fue un poco sorpresivo, ¿no? ¿O era algo sí, que...? Sí, o sea, cuando se empezó por las redes sociales a hablar del texto... Que ¿De la ley El Khomri se llama? ¿Así es? La ministra se llama El Khomri, la ministra del Trabajo... Que es una mujer. Una mujer. Que es una mujer que presentó esa ley. Muy rápidamente hubo una reacción más que sindicalista, más popular, más por las redes sociales. Uh-huh. De hecho... El movimiento agarró fuerza con el llamado de blogueros que hacen videos y que empezaron a denunciar muchos aspectos de la ley. Y una mujer de política de izquierda que hizo un llamado también por internet fuera de su partido. Y eso le dio el arranque, digamos, al movimiento. O sea, si no te entendí mal, el primer empuje vino en forma más espontánea por abajo que organizado por arriba de las grandes centrales y eso. Absolutamente. Después, a nivel de centrales sindicales, por un lado está la social cristiana, que se puso del lado del gobierno. Y, ¿cómo se llama esa? La CFDT. Ha sido combativa hace como en el 68, pero hoy en día es la... Años. Sí, hoy en día no tiene mucho que ver. En cuanto a la CGT, que es la que estaba históricamente ligada al Partido Comunista y que hoy en día es bastante independiente porque el Partido Comunista casi no existe. Bueno, digamos que la dirección es en general bastante conservadora. Entonces, está sorprendiendo su posición combativa actual, sorprendente, pero eso se debe a que desde la base están yendo, pero muy, se están radicalizando bastante. Entonces, bueno, la dirección está siguiendo a las bases y poco a poco el señor Martínez, que es hoy el secretario, agarró una posición de que no va a aceptar la ley. Entonces, bueno, en eso estamos. También hay otros sindicatos aún menores y que todos son bastante combativos. Sorprende bastante esa posición de los sindicatos que estaban acostumbrados, por ejemplo, en el movimiento que, de la reforma, siempre hablan de reforma, de la jubilación en el 2010. Los sindicatos, a pesar de que la gente estaba muy enojada, los sindicatos solo llamaron a unas marchas un día, después otra marcha, después de dos meses, de manera que se agotó el movimiento. Para descomprimir. Y perdón, exacto. Y perdón, era una reforma a las jubilaciones. ¿Y en esa ganó el gobierno? Sí, en esa sí, pelea. Sí, bajo Sarkozy ganó el gobierno, la gente perdió como tres años de jubilación. Globalmente, digamos. Bueno, eso... ¿Y la CFT ahora qué posición tiene? ¿No está ahí? ¿Está neutral o...? No, está absolutamente en el combate, digamos, en contra del gobierno. Ah, o sea, se sumó a las... Sí. La CFDT, la social cristiana. No, la CFDT, ¿qué pasa? No, esos están pro gobierno. Ah, claro, sí, es lo que dijo antes. Sí. No me había quedado claro si era una la posición de ellos tradicional o también ahora la mantenían. Ah, no, ahora están totalmente aislados con el gobierno. La CFDT. Después hay mucha movilización de la juventud. Eso es bastante sorprendente también. La generación que tiene. Los estudiantes. Estudiantes de secundaria. De secundaria. Muy combativa. Es uno de los rasgos más sobresalientes de este movimiento. Y especialmente en contra de la represión policial. La violencia policial alcanzó un grado muchísimo más alto de lo que se suele tener en Francia. Y la juventud reaccionó de manera bastante sana, me parece, porque están muy, muy combativos. Allá no los frenó, sí, al revés. No los frenó a la represión. Ah, no, al contrario. Pero también están muy politizados, a diferencia de las generaciones de mía, que tengo 40 años, la de los 30 años, fuimos muy poco politizados, por lo menos adentro del neoliberalismo dominante. Claro, sí. Y entonces... nosotros nunca habíamos visto una perspectiva en el combate. Se nota que los jóvenes actuales sí lo ven. ¿Y los jóvenes universitarios? Jóvenes universitarios también están muy movilizados. Y las centrales sindicales, digamos que no sé si es exactamente el lugar donde aparece la lucha. Es mucho más difuso y entonces una de las organizaciones nuevas, digamos, totalmente emblemática del periodo es lo que se llama Nuit Debout. Y que es... ¿Por qué no traducís el Nuit? Noche despierto. Noche de pie. O noche de pie. ¿A qué se podría parecer eso? Eso es claramente una asamblea popular. ¿Apartidaria? Apartidaria, que nació la primera con la iniciativa de un grupito de personas que son más bien del mundo asociativo y algunos intelectuales y periodistas. Los más conocidos es un economista que se llama Frédéric Lordon, que es un especialista de finanzas y que tiene una... Un, bueno, conoce muy bien la cosa, es uno de los pocos que había previsto la grande crisis mundial de 2008, antes, y entonces es bastante respetado por eso, y es, bueno, son buenos análisis para entender cómo funciona la finanza mundial actualmente. Y un periodista que se llama, no sé. No olvido el nombre, pero hizo una película, un documental, un poco el estilo del norteamericano, el gobierno. Eso, de un poco así, de en que unos empleados despedidos van reclamando a una de las principales fortunas del país. Y bueno, es muy chistoso, divertido, y a la final ganan. Sí, lo fueron proyectando en las plazas. A mí también se me escapa el nombre de este señor, pero sí, un documental. ¿Que lo proyectaban en las plazas? En las plazas. Claro. Porque el movimiento empieza así, con ocupación nocturna de las plazas de París y de Francia, ¿no? Así. Yo no estuve, pero me cuentan de allá. Sí, eso ha sido la primera, ha sido fin de marzo. Y fin de marzo, de este marzo. ¿No? Sí, en pleno invierno. El 30 de marzo, y desde entonces en el movimiento asambleario seguimos en marzo. O sea, la semana pasada era el 100 de marzo, estaba en París para el 100 de marzo, era bastante divertido. Bueno, entonces, eso, son muy organizados, la gente va en comisiones explicando lo que hicieron durante la semana. O sea, asambleas con comisiones, tomemos nota, estimados. En el marco, ¿cómo eran las asambleas de acá? En el marco de la interdicción, de la prohibición de manifestar y de juntarse en las plazas por el terrorismo. Claro, claro. O sea, todo eso siendo ilegal. Todo mal. Todo eso siendo ilegal. Sí, eso es el contexto un poco general, que es el estado de emergencia, que desde los atentados de noviembre. Está la prohibición de manifestar, está la prohibición de muchísimas cosas. De juntarse en una plaza. Pero la gente no hace caso y se junta igual. La gente claro, por eso no hace caso, pero hay mucha represión, hay militares en las calles. Es bastante sorprendente de ver militares con mitralletas al lado de gente tomando, tomando la cerveza, y hay 4 o 5 militares con mitralletas. Y por otro lado, hay directamente gente prohibida de manifestar o de presentarse en la plaza. Es decir, le mandan en la casa una carta que dice, usted no tiene derecho a acercarse de tal y otro lugar. Periodistas, fotógrafos han sido así prohibidos de... Que eso para Francia es... Grosso. Muy terrible. Es grosso. Es grosso, porque rige la otra... La libertad de expresión para está nosotros muy es protegida. Sagrado. Es sagrado, sí, yo lo he visto, digamos. Estando en París es notable eso, viniendo de estos países, digamos. Digamos que los derechos fundamentales están bastante violados últimamente. Viene de tiempo, porque en realidad todo lo que estamos viviendo hoy en día en el centro de París también se vive desde hace mucho más tiempo en las afueras de París. Claro, sí. Porque es un estado ultra represivo para las clases más pobres. Claro, pero está muy encubierto, digamos. Está muy bien manejado eso. Digo, ahora se han sacado más la careta. Exacto. La gente que viene de los barrios más populares relegados, que llegan en las asambleas del centro de París, dicen, bueno, bienvenidos. A la realidad. A la realidad ya lo pasamos nosotros. Claro, porque es como decías que inmigrantes no son inmigrantes, son hijos de colonizados, nietos de colonizados. Que son franceses. Son absolutamente franceses y además vienen de los países donde Francia tenía sus colonias, básicamente. Entonces, o sea, conocen a las fuerzas represivas francesas, aquí o allá. Sus antepasados. Sí, pero además no se les reconocen derechos plenos, como franceses, digamos. Porque. Sí, Sí, no, no están eso, los derechos plenos del ciudadano francés es una utopía absoluta para mucha gente. Y los descendientes de colonizados en realidad están viviendo en una situación casi similar, o sea, las fuerzas represivas que estaban de uso en Argelia, sí, en todas las colonias, de alguna manera, con muchas modernizaciones, obviamente, se están usando en los barrios populares hoy en día. Entonces, digamos, es una generalización actual que se está viviendo y sí, es muy preocupante. Sí. ¿Quién va a ganar este combate? ¿Quién va a bajar los brazos primero? Porque ahora, un millón, ¿cuánto dijiste? Bárbaro, un millón de personas afuera. En París. Parando el país. Sí. ¿Quién va a ganar? Bueno, no sé quién va a ganar y no sé qué sería ganar. Pero lo que sí le estaba escuchando antes, dicen que ustedes tres se conocieron en el 2001. Sí, en las asambleas. Bueno, sí. Yo de lo que pienso, lo que veo, es que... Lo que puede quedar. Va a quedar muchísimas cosas así y además con toda una juventud, toda una generación que en 10 años van a tener 30 años y cualquier gobierno va a tener que lidiar con esa gente y no van a estar tan fácil como nosotros fuimos. Nosotros conocimos también movilizaciones de liceo, de segundo, no sé si te acordás, de Vaquet o Piquet, hubo movilización, era un grito de guerra de Vaquet, que era ministro de la educación en ese momento, que sí, proponía, no me acuerdo ahora qué era, porque tenía, no sé si 15 años, y estaban todos los liceos así parados en la calle, de Vaquet o Piquet. O sea que hay una tradición de marchar temprano. Sí, sí la hay, pero... ¿Y el tema del velo no fue también cuando fue el velo al...? El tema del velo es un velo sobre el movimiento social en general. Cada vez que pasa algo, aparece el velo. El tema del velo musulmano. Sí, sí, sí. Cada vez lo pusieron de relieve en las redes sociales. Cada vez que hay un movimiento social, reaparece en los medios el tema del velo musulmán. Sí. La verdad es que yo hice todos mis estudios con algunas compañeras veladas y nunca me preocupé de eso, y nunca ha sido ni... Para mí que el tema del velo es un poco como el tema de la prostitución en los ámbitos feministas. Es un tema de pelea permanente de los que defienden la laicidad y la no exhibición de algún tipo de religión y creencia religiosa, y de los demás que defienden la libertad personal. Pasa un poquito lo mismo con las abolicionistas y las reglamentaristas. Uh-huh. Es una lucha permanente y desde siempre y no, para siempre, digamos. No, uh-huh, no se va a resolver así. Así que vos decías como algo llamativo la participación de la juventud. Yo quiero ligar eso, como empezamos, es decir, una ley laboral que afecta particularmente al mundo laboral, es decir, no los estudiantes. ¿Cómo se hace ese enganche? ¿Por qué salen? ¿Por qué elementos estos pibes, que son secundarios, entiendo, además los universitarios pueden ser trabajadores también, pero los secundarios deben ser más pequeños de edad? ¿Por qué se enganchan? Bueno, hay un todo el contexto que estuvimos contando ahí, y ahí sí hay una... Hay un futuro que, bueno, ya ahora no es el problema de la ley El Khomri. Es la ley El Khomri, estamos en contra de la ley El Khomri y su mundo. El Khomri, ¿qué es eso? El Khomri es la ministra de... Digamos, la ley trabajo, como la llaman el gobierno. Sí. Entonces es en contra la ley trabajo y su mundo. Es algo más. Y el mundo que nos quieren imponer y que no queremos. Y entonces, desde la juventud se nota que la tienen clara, que eso no quieren porque no ven su futuro en ese mundo que quieren proponer con la ley del trabajo, pero también con un sinnúmero de manera de gobernar que ya es insoportable para muchísima gente. y me, sí, yo soy bastante sorprendido de la lucidez. ¿Y tienen sus reivindicaciones propias el movimiento estudiantil o se suma a la ley esa, digamos? Bueno, estudiantil, los estudiantes, muchísimos estudiantes, en realidad ya están trabajando bajo la ley que todavía no pasó, porque el trabajo precario no esperaron la ley para hacerlo. Hoy en día es absoluto el trabajo precarizado. O sea, Francia, como casi toda Europa, son países desindustrializados. Desde los 90 y vendieron un sueño en que iban a producir todas las fábricas en China y que los europeos iban a concebir esos productos, o sea, que iba a ser solo trabajo intelectual y que no íbamos a poner las manos ahí. Ha sido un sueño, porque los chinos no son más pelotudos que los franceses, y ahora conciben también los productos, y simplemente no hay trabajo en esos países. Porque me parece que la pregunta, ¿no?, iba, yo también estaba pensando lo mismo. Acá, digamos, en el momento que se da la mayor unidad entre digamos, el estudiantado y los trabajadores, fue, bueno, lo que se llamó la Alianza Obrero Estudiantil, fue en realidad una alianza que se plegaba a los, digamos, era como que se plegaban los estudiantes a las reivindicaciones de los trabajadores. Si ahí tiene ese mismo carácter, o me parece que a eso apuntaba también la pregunta, si tiene ese carácter de que de pronto se da esta confluencia o no. Me da la impresión, por lo que vos decís, que no, digamos, que están como, es un detonante la ley, ¿no? Y alrededor de eso se suma otro malestar. Hay como un agravio común, diríamos, ¿no? Que no solamente pasa por la ley. Sí, o sea, en Nuit Debout, entonces en las asambleas populares, se habla mucho de convergencia de luchas. Ajá. Entonces se habla... De varias luchas. Uh-huh. Y no es... es más un detonante la ley trabajo. Y lo demás, hay muchísimos problemas. Estábamos hablando de los barrios, el tema de esa absoluta relegación, fronteras internas en todas las ciudades, es muy importante. Y es un tema que, de hecho, sinceramente, no logran ni la Asamblea Popular resolverlo. Estamos hablando de políticas de muchos años que lograron a separar la gente, y entonces la gente es muy aislada, y bueno, cuesta recrear una especie de eso, una convergencia de lucha. Pero claramente estudiantes y estudiantes de secundarias sí entendieron que había una convergencia entre el problema del mal... de no tener techos, porque muchos jóvenes hoy en día no tienen con qué pagar un alquiler, el problema del trabajo de sus padres o el futuro trabajo, todo combina para juntarse. Y representa esa ley un retroceso bastante grande en los derechos laborales. Los espera los estudiantes y los que están en la escuela todavía unas semanas de más horas, una precarización, menos salario. O sea, representa... Sí, es la peor... Un futuro que nadie quiere. Bueno, es un regreso más bien al siglo XIX. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial había una especie de consenso justamente entre las fuerzas, digamos, comunistas y el capital nacional, como acá dicen. Se ríe. Después le vamos a... Después va a cobrar. Bueno, no sé. Pero bueno, se logró digamos, un mundo aceptable para los trabajadores, que fue mejorando con el 68 y las movilizaciones del 68. De manera que también contaba con los estudiantes y los trabajadores. O sea, es una fuerza inconmensurable. Cuando se unen los trabajadores y los estudiantes, paran el país. Sí, eso. Y con todas esas, digamos, mejoras, están dando atrás desde unos 20 años seguidos con una serie de leyes así. Después, eso eso que haya muchos sectores movilizados, también se nota en el tipo de movilización que hay. Porque no hay solo marchas o la Asamblea Popular. También hay, no sé... No hay transporte. Sí, se va a cortar. O sea, estaba en Montpellier y, bueno, se empieza a romper los... máquinas para pagar el transporte. Entonces, después no se paga el transporte porque no hay máquinas para pagarlas. Leí que François Hollande había ido a un festival, a una apertura, a una inauguración de no sé qué, y los trabajadores de la luz cortaron la luz durante esa inauguración, entonces la oscura, el presidente, y enchufaron los barrios pobres. Ah, qué bueno. Y la gente que había estado cortado de luz por falta de pago, pum. Claro, desenchufaron el presidente y enchufaron la villa de al lado. Está buenísimo. Con ese ejemplo, ¿qué les parece si nos vamos a un tema temita musical? Francés. A un temita francés, si lo encontramos. Y después volvemos sobre... Asasando la poli. Sobre esos ejemplos y esas expresiones de la lucha. Thank you. Le monde est pourri, sans valeur. Ça ne vaut rien que de la merde. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long, qui dit oui. C'est la valse à sale temps, règne des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps des enfants du paradis. Et on y va. Estos sucesos en Francia que son para vos muy distintos a otras movidas que has tenido conocimiento, vos nombraste el mayo francés, etcétera, tienen características muy distintas. ¿Qué dicen los franceses? Sí, bastante, bueno, eso se toma de referencia. Depende de qué aspecto del movimiento que hoy es. Bastante complejo porque hay muchas cosas, como estábamos contando, pero si hablamos de la represión policial, nadie, los más antiguos recuerdan ese grado de violencia solo en el 62, cuando se movilizaba en contra de la guerra en Argelia. Y que la policía reprimía y hacía muertos. Hoy en día... Mataban en esa época. Sí. Hoy en día no matan, pero no quiere decir que el grado de violencia sea menor. Porque en realidad, desde los años 80, desarrollaron técnicas de ultra represión y muy política, con la ecuación política que un muerto es una pérdida política el gobierno. Sí. Por lo tanto, es reprimir al máximo sin matar. Pero hay muchos manifestantes que tienen ojos perdidos, lesiones para toda la vida. Y hay cosas un chico en coma que le explotó una bomba, una bomba en la cabeza. Sí. Algo que supuestamente se tira al piso y ahí un policía lo tiró al aire y está en coma bastante grave. Hoy en día, de últimas noticias, había otro que recibió una bomba lacrimógena que se incrustó en la espalda. Digamos que no es suave, digamos, ¿no? Y Bueno, entonces en ese aspecto la referencia vendría a ser esa. Si hablamos de eso, de convergencia estudiantil, trabajadores, tal, se habla más del 68. Si hablamos de la juventud, hablamos más de la movilización 2006, que hubo bastantes movilización, que, bueno, depende de un poco. Pero lo interesante es que es un poco de todo. Es un poco de todo. Y que logra juntar un montón de gente que diversa. Por ahí diversa, muy diversa, en charlas. O sea, vi imágenes de cientos y cientos de personas sentadas en una plaza, charlando, intercambiando con un orador, con alguien preguntando, con una sopa popular al lado, con del ¿sopa otro popular le llaman? Sí, la sopa popular. ¿Qué es olla popular? Que la olla popular. Y con una banda tocando un poco más lejos, pero realmente una movilización así, salen los orquestas municipales a hacer el aguante de noche, porque hay que estar toda la noche ocupando una plaza con ese frío y todo, entonces realmente todos los ámbitos, los artistas, los periodistas, todo aportando para hacer el aguante a un movimiento popular. Muy, me sorprende sí, y me enorgullece un poquito. Lo que estábamos diciendo, así hablando antes, fuera de aire, es que es la primera vez desde hace muchos años que recibimos noticia o que se pasa por prensa con noticia alentadora. Porque la verdad es que el panorama general francés es muy sombrío. Es una época muy sombría con una ultraderecha que viene creciendo y creciendo de hace 30 años, de los años 80 para adelante, un nivel de desempleo que viene creciendo a su vez así al mismo tiempo y cada vez entonces más racismo asumido desde el gobierno, porque eso es lo que fue ganando, que hoy en día desde gobiernos socialistas hablan con racismo, y sí. Eso es una novedad también. Sí. De sacar la nacionalidad y todo eso son medidas socialistas, o sea, de amenazar, claro. De sacar la nacionalidad a algún francés de origen extranjera que se estaría portando mal, le sacamos la castigo. Es terrible, o sea, son propuestas socialistas. O sea, las propuestas son del Front Nacional, que son de la ultraderecha y que están hoy en día pregonadas por el Partido Socialista en el gobierno. Entonces, en ese panorama tan sombrío, tan oscuro, es muy alentador. Esto que está sucediendo puede cambiar bastante. Ojalá, porque las alternativas, si no, son muy sin ninguna esperanza. Digamos que hoy en día a cada vez que hablan de alternativa al consenso neoliberal que es Partido Socialista y derecha tipo Sarkozy, se habla de la ultraderecha. La izquierda no aparecía, claro. Le cuesta muchísimo hacerse un partido que esté para llegar al poder. Y no sabemos, además, cuánto puede usar de este poder, porque ya tenemos experiencia en Grecia y quizás en España pronto. Y en Grecia ya vimos lo que pasó. Sí. O sea, un gobierno que dice que no va a aceptar el dictado de la Comunidad Europea, como la llaman, es un gobierno que cae, que lo someten y... Y cuando hacen ese sometimiento a Grecia, es un ejemplo para países como Italia y Francia. Sí, claro. Que no prospere eso, claro. Y entonces, hoy en día, cuando un poco más a la izquierda del Partido Socialista, un señor que se llama Jean-Luc Mélenchon, que junta unos 12% a la última presidencial, dice que él va a cambiar todo, pero sin salir de la zona euro. Está diciendo, es un zombie, es un muerto viviente porque ya pasó. O sea, Syriza en Grecia ya está, ¿y él no en se este puede momento, casi. ¿Vos pensás que en este momento él puede capitalizar esto? en el plano electoral. Es una duda, porque tendría que tener el apoyo del Partido Comunista y de varios partidos más pequeños. ¿Él está jugando algo en este momento en esas movilizaciones? Sí, él, no, porque o sea, digamos, está ahí, hizo un día de movilización, de, es uno que habla bien. Entonces. Pero no está acompañando, digamos, eso. Bueno, en la plaza de las Asambleas Populares no se quiere que él se quede porque mucha gente lo considera como un arribista. Creo que ningún político está bienvenido, ¿eh? Están rechazados de las plazas y de las asambleas. ¿Se quiere del pueblo estas asambleas o no? No me parece. Sí, varios ya se han hecho como rechazar, eyectar. Sí, sí. Una de las críticas que se le puede hacer a las asambleas, o sea, una de debates que atraviesan, es hacia dónde quieren ir. Porque por ejemplo, negociación de ninguna índole, no hay contactos con el gobierno, con nada. Con nada. Hay una parte de los fundantes de las asambleas que quieren que vaya por lo menos haciendo una propuesta. Entonces están hablando de escribir, hay una comisión que está escribiendo una constitución con propuestas, etcétera, y hay otro lado que es bastante activo, que le parece absolutamente ridículo recrear exactamente lo que es una asamblea como la asamblea del Senado. Entonces, y además sin ni siquiera la misma legitimidad que tiene el Senado, que de última lo votaron todos los votantes. De manera que eso queda un poco en el aire y algunos políticos tratan de sacar la alguna ganancia presencial. Yo mientras te escuchaba recordaba, digamos, cuál fuera la gran consigna que hubo acá en las asambleas, que era se vayan todos, que no quede ni uno solo. Yo pensaba lo mismo. Bueno, que tenía tanto de positivo, es decir, o sea, porque expresaba todo está podrido, todo el gran poder está podrido, no solamente el Ejecutivo, no solamente la ley, sino el Poder Judicial, había el unas sistema marchas. Es lo que está podrido. No se quería nada de lo viejo. Tenía pero potencia, pero no tenía. Claro, concreción. Tenía potencia para dar el palo, pero no tenía potencia para la propuesta. Es decir, para la propuesta. No abajo todos, arriba quién. Sí. ¿O cómo? Bueno, yo justamente estaba pensando, hay como muchas similitudes, muchos encuentros con lo que fue el movimiento Indignados en España. Uh-huh. Incluso recuerdo que el movimiento Indignados, que contaba con una gran base joven, una de las discusiones era el tema del mileurismo, ¿no? Algo así, que era como que la mayoría de los jóvenes no llegaban a cobrar ni 1.000 euros, entonces uh-huh. tampoco podían generar una independencia. Entonces, bueno, pero conectándolo con esto, recordé que algo que le dio ese movimiento indignado le alcanzó a dar cierto impulso a Podemos, ¿no? El partido español que está surgiendo. Bueno, no sé, tal vez haya dentro de ese espectro, dentro del panorama francés, algo que pueda tomar voz alrededor de lo que está sucediendo e interpretar esto. Este nuevo lenguaje que está surgiendo, ¿no? Porque algo que me pareció muy, muy interesante es este término de convergencia, de convergencia de luchas. Convergencia es un tema, es un término que viene de la tecnología, ¿no? Que viene desde convector. La convergencia tecnológica, se ha hablado de todo eso y creo que es parte, digamos, de un discurso que ya está instalado en los medios, entre los jóvenes, por ejemplo, como que. Sí, claramente es un debate que atraviesa de si se vuelve un Podemos o no. Mucha gente dice que no. El Podemos es un. Yo escuché más como Podemos como contraejemplo, más que como un ejemplo. Claro, porque además entra en una perspectiva electoral, que puede quedar meramente electoral. Y está el ejemplo de Grecia, yo calculo, tanta gente que tuvo expectativa en eso y duró ¿Y cómo resolver, no? Porque esta cuestión entre lo electoral y entre lo que, digamos, una propuesta alternativa que es muy difícil darle forma, o si se apuesta a largo plazo. Sí, o sea, eso, se está, lo interesante es que se debate, claro. Se debate absolutamente todo, claro, en ese momento. Digamos que yo de lo que entendí de algunas, digamos, polos de propuestas o casi... no propuesta, ni sé cómo con... Hay algo sí, ideas. Ideas, sí. Hay algo, por ejemplo, que vendría a ser en acorde con el Jean-Luc Mélenchon del que estábamos hablando, que él dice, si soy elegido, inmediatamente convoca a una asamblea constituyente, por lo tanto, vendría a ser una nueva constitución y podría descomprimir o democratizar... Generar otras bases, digamos, otras bases democráticas. Eso vendría a ser ese un polo. Otro que mucho más tiene que ver con tecnología o técnicas y que es, no nos importan las elecciones, agarremos las partes que nosotros podemos manejar y lo vamos usando con lo que... Generando poder desde el lugar donde estamos. Un poder ciudadano sería... Eso, con una posibilidad de que si están los eléctricos que están agarrando, claro. Bueno, ellos pueden... Tienen esa parte del poder, digamos, de algún poder. Y tienen mucha fuerza, más relevancia hoy en día, cuando incluso las centrales nucleares están en paros, claro. Cuando la quieren bloquear la electricidad a nivel de la central nuclear, cuando las petroleras están bloqueadas también, entonces el país, de nuevo la gente se da cuenta que los trabajadores son los que tienen el poder sobre el país y no el gobierno lo que tiene es la capacidad de represión y la está usando. Y por lo tanto manda a los militares, manda a la policía a desbloquear los lugares de energía en ese caso. Que sería. Claro. Claro, y así otros ámbitos, otros... Puede haber múltiples, ¿no? Una de las cosas que más me sorprende es el grado de represión. Digamos que el 1 de mayo en Francia es, digamos, todo el mundo sale con la familia una fiesta. A desfilar, es la cosa más... Un festejo. Claro, o sea, a nadie se le ocurre que va a haber una violencia, claro. En 1 de mayo. Este 1 de mayo, la policía entró, rompió la columna y sacó a la gente. Había niños, había gente, porque es un 1 de mayo. Pánico. Entonces está generando eso, darle miedo a la gente para que no salga y no está funcionando. Y eso es lo que estoy pensando. Es muy importante. Porque ¿cuál es la otra herramienta que tiene el gobierno para poder parar esta ola? Si la represión no le está sirviendo, va a tener que empezar a pensar en otras herramientas. Y en un periodo prácticamente preelectoral, ¿no? ¿Cuándo son? En el año. En un año. Prácticamente es año electoral. O sea, lo que temíamos todos desde hace unas semanas ocurrió anoche. Anoche un tipo mató a dos policías. Una pareja de policías y se reivindicó del Islam, ISIS. Entró en la casa. Entró a la casa y degolló a los dos. Entonces eso claramente le sirve al gobierno para darle aún más represión. El gobierno se está agarrando de todo para reprimir. La semana pasada decía a los sindicalistas, ¿cómo van a hacer pagos si ahora empieza el Mundial de Fútbol? No, el Euro de Fútbol. La Eurocopa. Qué inconsciente. Eso no es popular. Y precisamente, dirán los otros, porque viene el Mundial, claro. Le vamos a hacer. Hay dos amenazas ahora en Francia. Está el pueblo amenazando de podrir todo el Mundial, todo el Euro, y está ahora el Estado Islámico, porque ayer este señor que degolló a esta familia declaró que el euro iba a ser un baño de sangre. O sea, que están preparando atentados. Sí, que la Eurocopa. Y eso le da el argumento, ¿no?, al Estado se para organizar una tropa al estilo francés. Absolutamente. Hoy en día, en los debates parlamentarios, en la Asamblea, ya estaban diciendo... ¿Cómo eso que estamos en estado de emergencia y hay gente que desfile en la calle y hay gente que está ocupando plazas? Eso es impensable, etcétera, etcétera. Así que... Es un desafío, ¿eh? Es un desafío grande. Es un desafío, pues los están poniendo contra la nación, digamos, ¿no? O sea, el gobierno actual está en un callejón sin salida, por lo tanto es capaz de absolutamente todo... Son activistas. Toda esa gente que está en esos gobiernos son activistas y están capaces de todo y cualquier cosa para seguir en el poder el año próximo. Por lo tanto... Sí, pueden darse provocaciones, puede darse cualquier tipo de complejizar la cosa. No digo, obviamente no digo, no es un complot que ellos van a organizar atentados ni nada, pero van a aprovechar de cualquier cosa para reprimir aún más. Bueno, así es, son las 9:30, está diciendo acá nuestra compañera María del Carmen. Qué manera de charlar. Qué manera de qué. Qué interesante. Se nos ha hecho muy corto este muy proceso. Corto. Esperamos que la realidad nos siga dando letra, ¿no? La realidad está dando. Por ratos. Sí. Por programas y programas. Y la duda es qué pasa en el resto de los países de allí. Uh-huh. Porque es un problema económico que no se soluciona. Se sienten defendiendo a todos los países de Europa, en realidad, en esta lucha. Sí, hay muchísima solidaridad de que viene de Grecia, de España, de todos los países. Y hay algunos puntos alentadores. En Inglaterra se está movilizando. Sí, Inglaterra. Un poco en todo. Y bueno... de hecho es o eso sale algo luminoso o si no vamos por largo tiempo hacia la oscuridad y la oscuridad bien negra fascista. Y habría que hacer una nueva pelea por las 8 horas por el trabajo, digo, por digamos una consigna, una tarea que logra unificar a varios proletariados, que nunca más tuvimos una pelea de ese tipo, que atravesara naciones tras nación. Y, La perspectiva que planteas vos, sino la oscuridad. Y un cambio de paradigma, un cambio de sistema, un cambio de humano. Dale, cambiemos un poquito. Cambiemos de verdad. Cambio de verdad. Ojalá. Un cambio de verdad. Ojalá. Bueno, estamos terminando, entonces nosotros solo nos queda... ¿vos querías, María, recordarnos algo? Ahí, dar un par de avisos. Volviendo, ¿no?, de Francia acá, a Argentina y más precisamente al barrio. Y a IMPA. Sí, que bueno, es la... Mañana está abierto el museo de IMPA. Perdón, el sábado. El sábado está abierto el museo de IMPA y es gratis el venir. Y aparte después va a haber también programa musical, hay unos carteles pegados en las paredes de IMPA. Va a ser todo gratis, así que... Los carteles no los leen los oyentes. Los vecinos, estoy comentando para cuando vengan. Que claro, digamos, y aparte suponiendo que hay vecinos que pueden estar escuchando... ya que nuestro transmisor llega en los alrededores para poder escuchar por la radio común. Y bueno, entonces los vecinos que quieran acercarse a IMPA el sábado a la tarde para ver el museo y después estar en los programas musicales que hay, pueden acercarse. Sí, y nos quedó pendiente, digamos, una promesa que habíamos hecho. Íbamos a tener alguna noticia del informe que se dio hoy en la tardecita en el Hotel Bauen acerca de la situación de las recuperadas del país, que se encarga hacer de estos informes muy completos Extensión Universitaria, y nuestro amigo Pablo, que vino la semana pasada, bueno, nos iba a hacer un pequeño resumen. Le pilló ahí en medio de la esta actividad que están haciendo, así que lo vamos a deber, pero lo para vamos la próxima, a lo tenemos, el próximo para la próxima. Martes. Así es, sí. Es la situación, bueno, de cuál de las empresas recuperadas con este tarifazo. Y además también un análisis histórico de los últimos años que efectivamente han aumentado bastante. Las empresas recuperadas abarcan a cerca de 400 empresas. Y bueno, ese informe lo vamos lo debemos. Hablando de tarifazo, ya que estamos en Almagro, creo que el sábado hay una juntada de los comerciantes contra el tarifazo en Boedo. Sí. Se juntan todos ahí para hacer presencia, cuerpo, juntarse. Sí, me parece muy importante porque en el barrio están desapareciendo los kioscos, los chinos no sé cómo sobreviven todavía. Sí. O sea, afecta a todos los trabajadores ahí de... Sí. Las reuniones creo que es la cuarta. En Boedo. Reuniones tienen todo el tiempo, pero sí. Ahora el sábado hay una acción. La van a hacer pública. En la vereda. Ah. Los comerciantes en la vereda de San Juan y Boedo se juntan ahí a visibilizar. ¿Qué es el sábado a la mañana o el a la tarde? El sábado a las 2 de la tarde, me parece. Ah, están en Facebook, Comerciante contra el Tarifazo, sí. En Facebook. Bueno, muy bien. Bueno, y nos despedimos. ¿Algo más, estimado Jeremy? Muchas gracias por invitar. No, y, no, al contrario. Si vos has vuelto para vivir, esperamos tenerte prontamente en Radio Semilla para que sigas informándonos lo que pasa en Francia, ¿no? Bueno, con mucho gusto. No voy muy a menudo a Francia. No, pero tendrás tus amigos ahí, claro, que te contarán. Y usamos la tecnología, el WhatsApp, etcétera, etcétera, y vos nos traducís. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos, entonces. Bueno, será hasta el próximo martes. Que va a ser el primer 19, día después 30. De un fin de semana largo. Uh-huh. El martes es laborable y estaremos acá, ¿no? Así es.